Continuamos, en Al Mundo Le Falta un Tornillo y bueno, estamos recibiendo integrantes de la... Colectivos y militantes contra toda la luz. Contra toda la luz. Ese es nuestro nombre. Bienvenidos al Mundo Le Falta un Tornillo, gracias por acompañarnos. Y bueno, están hoy por Santa Lucía, bueno, hay integrantes de Santa Lucía y también de otros lugares. Bueno, cuéntenos un poco... Son colectivos que inicialmente estaban contra toda la LUC, como también fue nuestra posición inicial respecto y la posición que tenemos de que esta ley se debe anular completamente. Bueno, el devenir de los hechos, digo que hubo dos iniciativas y ahora hay en proceso un referéndum parcial por 135 artículos, que si bien es una parte de la LUC, no deja de haber temas muy importantes ahí para anular. Así que bueno, bienvenidos y cuéntenos un poco de la jornada de hoy y bueno, y también de bueno el proceso de estos colectivos que inicialmente estaban contra toda la LUC y bueno, que ahora deciden, digamos, apoyar esta anulación parcial. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todo el equipo acá. Yo decía ahora en otra radio que bueno, uno tiene lazos. Yo soy Gerardo Padilla, soy de la costa, pero ¿cómo los conocí? Entre otras cosas, ¿no? Los conocí por la militancia ambiental, ¿no es cierto? Porque el agua de Santa Lucía, que unos kilómetros más abajo acá, nos surte a la gran parte de la población. Nosotros luchamos por la Laguna del Cisne y bueno, el Santa Lucía resulta que nos tocaba. Y bueno, esos temas nos siguen uniendo porque no han salido de la tapa, ¿no es cierto? Lamentablemente. Y bueno, y esto la LUC tiene algo que ver también con eso, ¿no es cierto? Pero está, nosotros desde el principio estábamos, todos los que estamos acá nos conocimos, con algunos nos conocíamos con Carmen de antes, pero nos conocimos en este proceso de luchar contra toda la LUC. Y bueno, intentamos esa derogación total, no juntamos las firmas, los que estamos acá todos juntamos firmas por los dos, porque decíamos, bueno, está, si no sale la total, que sabíamos que era difícil la derogación total por la infraestructura que había que tener, ¿no es cierto? Fue, bueno, una lucha que nosotros por principios tenemos que dar. Sentíamos así, ¿no? Si, democráticamente, ¿no? Si toda la LUC estaba mal, si estuvo mal, fue un proceso absolutamente antidemocrático, ¿no es cierto? En el medio de la pandemia, en medio de la restricción de la movilidad y todo lo demás, nosotros tenemos que enfrentarnos contra toda la LUC. Y bueno, hicimos el intento, pero ahora estamos apoyando la derogación de los 135, porque nosotros decimos, si los 400 y pico de artículos estaban mal, estos 135 también están mal. Y bueno, y hay un debate en una parte de los movimientos sociales, ¿no? Bueno, que en definitiva esto está mal. Nosotros vamos a defender, nuestra visión es defender los intereses del pueblo. Si esos 135 artículos van en la dirección de perjudicar justamente a los habitantes, porque no solamente a los ciudadanos de Uruguay, bueno, nosotros tenemos que enfrentarlo. Pero decimos también, ¿no? Como una de las consignas que nos pusieron por ahí, derogar la LUC en las urnas y en las calles. O sea, seguimos contra toda la LUC. Y de hecho, nuestra propaganda, que tenemos el volante por ahí, que lo estuvimos repartiendo en la feria, no dice que, bueno, acá es solamente con los 135. Nosotros, toda la LUC está mal y vamos a mantener esa lucha. Y en gran medida, uno de los objetivos que siempre tuvimos fue también ayudar al pueblo uruguayo a ayudar, ¿no? Modestamente a organizarse mejor para enfrentar justamente este tipo de políticas del gobierno, del sistema. Y de hecho, eso es lo que está pasando con nosotros porque nos conocimos ahí, seguimos militando juntos, vamos sumando gente. Y bueno, y Carmen nos trajo a Santa Lucía, que cuente un poco, Carmen, cómo la ve, agradecerle, ¿no? Pero dale. No, yo encantada, digo, de que nos estén acompañando y a la vez también yo integro junto con ustedes. Me gustaría que también tomaran la palabra los compañeros que nos acompañan. Y y también queremos agradecer a la Espica que nos está recibiendo, como siempre, solidaria con todo el pueblo, y acá estamos. Le doy la palabra al compañero Jorge. Bueno, mi nombre es Jorge Maiki, a reafirmar lo que dijo Gerardo y bueno, lo que está diciendo recién Carmen. Nosotros ya hemos realizado distintas actividades, porque en realidad nos conocimos en proceso de juntada de firmas que llevó adelante la coordinadora contra toda la LUC. Pensamos de que teníamos que continuar la lucha contra la LUC, que la lucha no se clausuraba por el hecho de que no hubiéramos conseguido las firmas necesarias. que en definitiva en la LUC está una parte importante de un programa regresivo que el gobierno de coalición está tratando de llevar adelante. No descuidamos aspectos que en la LUC no están, por ejemplo, nosotros estábamos en contra y estábamos y estamos en contra del tema de la comisión de expertos, que la comisión de expertos sobre seguridad social está justamente en 6 artículos que no son cuestionados por los 135 artículos de la LUC, pero que definen lamentablemente un camino para debatir un tema tan importante como la seguridad social, que no compartimos, porque nosotros pensamos de que eso no se puede debatir solamente entre una comisión de expertos, sino que tendría que haber un debate público, ¿no? En los clubes sociales, en los clubes deportivos, hacer audiencias públicas, y ahí si quieren los técnicos van, ¿no? Y presentan sus planteos de cara al pueblo, y recién después ir a una parte parlamentaria. Lo que pasaba con el tema, digamos, de la LUC, de que había encuestas de que más de un 30% antes de que se juntaran las 800.000 firmas, no sé ahora, pero antes de que se juntaran habían encuestas que establecían que el 30% no tenía la más mínima idea de lo que era la LUC, la más mínima idea. Y eso el gobierno dice que es una ley popular, que el pueblo le pidió que la introdujeran, y cómo es que el pueblo, siquiera el votante del Partido Nacional, no sabía, no un alto porcentaje ni siquiera sabía, no, de el contenido, ni siquiera tenía una idea de lo que era el contenido. Entonces eso habla, es una contradicción, habla de la poca transparencia democrática que tiene todo esto. Y lo mismo pasaba con la reforma de la seguridad social. Ahora lo único que escuchamos es la campana de Saldain, que sale todos los días en los medios, ¿no? Tratando de ocultar el hecho que se reduce en términos muy simples. Te van a aumentar la edad jubilatoria 5 años más, te van a bajar el cálculo, ¿no? Del 45% actual, puede bajar a un 39%, incluso hasta un 33% en algunos casos. Y después de sacarte una cantidad de cosas que no te la disimulan, te devuelven unos caramelitos, ¿no? Envueltos, ¿no? Pero que en realidad no compensan todo lo que te van a sacar. ¿Por qué menciono esto de la seguridad social, que parece no tuviera nada que ver con él? Tiene que ver, porque el mismo gobierno ha dicho, hay dos cosas fundamentales, leyes fundamentales que definen el programa de gobierno. Una es la ley, la LUC, ¿no? Y la otra es la ley de seguridad social. Entonces yo digo, se tiene que ir preparando el pueblo para lo que se viene ahora, ¿no? Que lo han ido demorando en parte también porque no saben qué definición puede tener esto de la LUC. Y tenían un temor, en cierto modo, de que si largaba la reforma a la seguridad social antes, eso iba a influir de alguna manera, porque mucha gente se enojara y terminara diciendo, no, pero voy a votar en contra, en contra de los 135 artículos. Están funcionando en relación a la campaña. Claro, electoral, la próxima campaña. Sí, sí, sí, no, es obvio, es también, obvio que también sí. También parece haber una aplicación parcial de lo que es la LUC, ¿no? Como, digamos, según les convenga, no, claro, exactamente, como frenando alguna cosa de la LUC para que la gente no vea los efectos de esta ley nefasta, claro. ¿No? Sí, sí. Bueno, algo, a ver, capaz no. Se presentan ya para que saber quién está hablando, porque sí, hay sí. 5 esto está compañeros y sí. Compañeras, sí. Mi nombre es Fernando Moyano. En primer lugar, quiero decir que es un placer estar en una radio que ya me explica, ¿no? La primera radio japonesa, la vieja radio japonesa. Bueno, la gente se comunica a través de estos medios. Está. Yo quiero poner simplemente un ejemplo, ¿no? Porque si ustedes están desde el principio informando sobre toda la LUC, la lucha contra toda la LUC y eso, hay un artículo que no está entre los 135, hay varios muy espantosos. Por ejemplo, el porte de armas de los militares, de los retirados militares. ¿Quiénes son los retirados militares? Los asesinos de la dictadura, ¿quiénes van a ser? ¿No? Los tipos que estaban en actividad en la dictadura son los retirados militares de hoy. Bien, en esta oportunidad hubo una, este jueves, la Asamblea Nacional de la Institución de Derechos Humanos, y tuvimos la oportunidad de presentar una declaración, sacar una declaración nosotros, Colectivo Contra Toda la LUC, junto con el PCNT, FUCUAN, los que estuvieron solo en la parcial, esos que estuvieron solo en la parcial, y nosotros nos juntamos ¿para qué? Para repudiar el intento de sacar de la cárcel a los represores de lesa humanidad y la criminalización de la protesta de los compañeros que estuvieron en la Suprema Corte de Justicia por el traslado de la jueza Mariana Mota, que se hace una asamblea este miércoles en Plaza Libertad, una asamblea abierta, ¿no? A las 18 horas, estuvimos informando de ese tema. Claro, está, ¿no? Y también a los docentes de San José que han sido perseguidos y quieren ser destituidos por estar en contra de la baja de la imputabilidad, ¿no? Es un conjunto de acciones represivas que vienen por varios lados. La LUC es un eje, pero no es todo, ¿no? Y hay un montón de cosas que se juntan con eso y hay que trazar los lazos y construir organización, construir desde abajo, ¿no? Para enfrentar todo eso. Eso quería decir. Perfecto. No, estos colectivos que creo que de alguna forma algo que me parece común a todos los colectivos que estaban contra toda la LUC era la independencia, digamos, partidaria, ¿no? La independencia de los partidos políticos, básicamente, creo que de todos, que eso es algo que marcaba una lucha independiente, digamos, por fuera de lo, porque en definitiva los 135 artículos terminan siendo el producto de la negociación entre PIT-CNT y el Frente Amplio, porque son los que casi todos los que el Frente Amplio no había votado, que fue la condición que puso el Frente Amplio inicialmente. Quienes estábamos en contra de toda la LUC, reivindicábamos toda la LUC como algo nefasto, en forma independiente de quién lo votó, quién no lo votó, y lo que fuere. Y bueno, el Frente Amplio de alguna forma también en esta campaña, obviamente está a favor, fue impulsora de estos 135 artículos, y bueno, y también hace su campaña electoral basada en esto de alguna forma. Pero, y bueno, con un gran protagonismo, pero yo creo que está bueno también saber que es una lucha que es más amplia que lo partidario y demás, y que bueno, que hay pila de colectivos que son independientes, que vienen por la defensa de los derechos humanos y con una visión más de clase que trasciende, digamos, lo partidario, ¿no? Bueno, buenos días, compañeros. Primero que nada, un saludo a todos los obreros de la construcción de Santa Lucía, porque soy un ex obrero de la construcción. Antes que nada, eso. Y también, yo estaba pensando lo mismo, y me ganó Fernando. Digo, sí, qué bueno que está en una radio, se llama Spica. Yo que soy hombre de tierra adentro también, yo no soy capitalino. Sí, habré andado con la Spica escuchando a Peñarol, que me perdone, entre otras cosas, ¿no? Volviendo al tema hoy de lo que es la LUC, ya los compañeros ya dieron una idea general de todo esto, ¿no? Pero este gobierno, cuando asumió, tuvo un gran caballito de batalla fue todo la pandemia, todo eso. Es decir, eso como que lo fortaleció un poco y lo ayudó, ¿no? Ahora que está pasando el tema este de la pandemia, mi visión es que es un gobierno que está medio desorientado, porque hay una política que es del Partido Nacional, que es un poco como aparte de lo que es sus socios de multicolor. No, en balde ya tuvo ya hay cortocircuitos con el partido militar con Cabildo Abierto. También hay cortocircuitos con el Partido Independiente. Es un gobierno que ahora que tiene que empezar a gobernar está con altibajos y va a tener problemas. Y uno de los problemas que va a tener, que ojalá deroguemos los 135 artículos, es para seguir gobernando, porque su gran ley es la LUC. Y entonces ellos se van a basar todo en aplicar esta ley. Si no sale, como no va a salir, ya démoslo por hecho de que no va a salir, ahí va a tener que repensarse. Y ese es el gran problema que va a tener este gobierno. Y ya está teniendo, incluso tiene problemas ahora para defender a la ley. Una ley que vamos también a decirlo, ¿no? Que la LUC es una de las leyes que tiene facultades, todos los gobiernos tienen facultades para instrumentarla. Lo que pasa que dentro de la ley no puede implementar cosas que sean anticonstitucionales. Y esta ley tiene contenidos anticonstitucionales. Porque con esta ley, ¿cuáles son esos contenidos? Pero por ejemplo, lo más perjudicial, que leyes en una. Pero aparte de eso, que esta ley va, si se aplica, va a rebasar los cambios estructurales, van a rebasar a otro gobierno. Por ejemplo, si se aplica la reforma de la seguridad social, va a rebasar gobiernos. Si se aplica la reforma de la educación pública, va a rebasar gobiernos. Si se aplica esta famosa reforma, que los compañeros ya lo hablaron, el tema policial, también. Yo digo, entonces, las LUC son para el quinquenio. Son para el quinquenio. Entonces, por eso, eso es otra cosa. Pero bueno, eso volviendo. Ahora, los problemas que está teniendo para defenderla, por ejemplo, por un lado el Partido Nacional, el Partido Nacional sale diciendo que es una ley popular votada por el pueblo, que es mentira. Es decir, lo votó una mayoría. Y aparte, por otro lado, el presidente del director del Partido Nacional dijo que la ley no la gente no la conocía. Bueno, a ver qué hacemos. Si es una ley popular o no es popular, la gente la conoce o no la conoce. Bueno, en realidad no la conoce, es decir, hay muchísima gente que no la conoce, y esto es un plus a los vecinos de Santa Lucía, ¿no? Acá muchos compañeros muy receptivos, absolutamente receptivos, la gente de Santa Lucía, nos vamos muy conformes, muy contentos, porque la verdad, la gente en la feria muy receptiva, y como que están más o menos enterados de los contenidos, enterados de lo perjudicial que es esto, entonces la verdad que eso reconforta bastante. Pero volviendo al tema del gobierno, la gran desorientación que está teniendo, e incluso hay un cortocircuito también en otro tema que es muy caro a todos nosotros, que es el tema de tierras. También ha tenido un gran cortocircuito, y en ese tema tierra, en el tema de colonización, también quiere meter una cuña, como por ejemplo cuando el presidente dice que hay que proteger al trabajo. Proteger al trabajo es proteger a los que nosotros, que en el caso mío, que toda la vida fui sindicalista, siempre tuvimos contra. Siempre han habido, que lamentablemente han habido trabajadores que no entienden su condición de trabajador, y bueno, son poco afines a la patronal. Bueno, y también entonces ahí hay una van a hacer una lucha de querer resquebrajar los sindicatos con esa supuesta protección al trabajo. Lo que hicieron con colonización. Con colonización exactamente lo mismo. Es decir, sacar dinero de colonización para supuestamente invertirlos en vivienda. Bueno, es decir, aquel que no tiene una vivienda, de repente mira esto como algo positivo. Pero el que no tiene vivienda es un trabajador, no es un potentado. Entonces acá también quieren como hacer como un enfrentamiento. Perdón. Es decir, pero vos que tenés, ¿querías algo, Gerardo? No, pensé que me habías pedido. Que quieren hacer como un enfrentamiento campo ciudad de los menos poseídos, pero además eso también es muy importante. ¿Vieron la gente del campo? Porque acá hay otra cosa también con el tema del campo, que tenemos a veces, incluso hasta con compañeros, que de repente un trabajador del campo tiene 30 hectáreas y como que uno lo ve como potentado. Bueno, yo no lo veo como potentado, porque yo vengo de tierra adentro, yo conozco eso, ¿no? Y en realidad no lo es. Bueno. A veces es tan trabajador como cualquiera de nosotros. Entonces, ¿viste los del campo? ¡Qué egoísta! No, pero bueno, esa es la brecha que quieren meter con todo este tipo de políticas que quieren implementar. Y así que, está clarísimo. Ojalá que con ustedes también, digo, porque la prensa es muy importante en esto, las radios son muy importantes en esto, cualquier forma de comunicación, de llegarle a la gente es muy importante, para que vayan tomando conciencia de lo que puede pasar, porque además hay otra cosa, digo, acá hay un pre y un post look, ¿no? Es decir, si la look se deroga, este, el gobierno va a tener que empezar a gobernar, pero además en el medio de la pandemia, los frigoríficos, las grandes industrias, hicieron, pero le hicieron una plata acarrada. El gobierno no tocó un solo centésimo de los grandes industriales para decir, bueno, vamos a paliar esta situación con sacando del que hizo dinero y sigue haciendo dinero lucrando con la pandemia o plandemia. Se llevaron para afuera la mitad. Bueno, de me quedo por acá, compañeros. Este, vale. Digamos, Gerardo, para ir cerrando, ahora se viene la caja habladora. Por eso, bastante atrasado. Y... mi seña era porque sabía del tiempo. Y además escuchaba los chiquitos ahí que están en la vuelta. En cualquier momento viene. Ahora creo que les dio cosa venir a manifestarse porque están ustedes. Pero cuando estamos solo nosotros acá, nos sacan en anda. Bueno, que eso es bueno. Entonces, no, yo solo esta reflexión un poco, capaz que otra vez, aunque sea, aunque no vengamos todos, por lo menos, pero buscamos este un espacio de repente dedicado para poder esto, profundizar. Porque hoy anduvimos en varios, yo llegué tarde, pero los entrevistaron a los compañeros del cable de aquí, y otra radio estuvimos también. Pero a ver, los 135 son malos, porque por la ley porque es antipiquete, porque limita el derecho de huelga, porque miente con la ley de alquileres diciendo que se puede alquilar sin garantía cuando se puede alquilar de antes, el presidente miente, porque también es más punitivo. Miren la otra cuestión, como eso que hay que buscar la desinformación. Hay un edil blanco que estuvo en el velódromo el otro día y decía, bueno, la mayoría de los blancos no sabemos qué es lo que dice la LUC, porque es muy difícil, a nosotros nos costó todo un esfuerzo estudiar esos 400 artículos, ¿tá? El especialista sabe, entonces es lógico que la población no sepa, pero bueno, uno tiene que tomar una decisión por cosas que ve malas de salud, ¿no es cierto? Y que diga, bueno, tenemos que derogarle, que sí, algunos nos insistieron, decir a la gente que la papeleta es por sí a derogar los 135 artículos. Sí, contra 135. Contra los 135 claro. Artículos. Pero mire, Carmen Sanguinetti, diputada de del Partido Colorado, dice, no, porque yo estoy en contra de un artículo. Dice, pero voy a votar a favor de la LUC, porque también piensa igual que nosotros que es un todo. Pero estoy en contra. La ley punitivista de las penas para el menudeo, para el narcotráfico. ¿Que a quién perjudica? 95% de mujeres que por hacer un favor a un hijo, lo que sea, antes tenían presión domiciliaria, ¿no es cierto? O tenían penas mucho más leves, y ahora tienen hasta 4 años de penitenciaría. Y las están metiendo a esas mujeres, madres, abuelas, las están metiendo en las cárceles. Bueno, eso es la LUC. Y después, como contraste, quieren sacar a los torturadores, ¿no? Claro, es un pequeño. Cosas distintas, ¿no? Claro. Son cosas distintas. Una cuestión, nosotros podemos estar al margen de esta lucha, ¿tá? Que me parece que es la reflexión. Estamos al margen, bueno, porque toda la LUC está mala, ¿no es cierto? Y bueno, y en definitiva, como vos decías recién, Carlos, el Frente Amplio, pues toda esta ley. Desde algún punto de vista, hay gente del Frente Amplio hasta que mezcla las dos campañas. Hay campañas internas y mezclan las dos campañas. Nosotros vamos a la comisión a decir que eso es lo peor que puede hacer el Frente Amplio. Porque esto no es una cuestión blanco, colorado, Frente Amplista. Esto no, es se debería cuestión... no se debería partidizar. Exacto. Y ese es nuestro planteo. Con ese planteo vamos a la comisión. Somos un grupo pequeño. Nosotros no vamos a pretender cambiar los ejes de la campaña. Pero nosotros vamos con nuestra voz. Nosotros además pedimos, cuando nos dijeron en algunos lugares, bueno, no, porque acá tiene que ser uniforme, todos tenemos que poner el cielo azul. No, nosotros vamos a hacer nuestra campaña porque queremos llegar a aquella gente que sabe que toda la LUC es mala y tenemos que darle información, ¿no es cierto?, o manejar o dar nuestra opinión para decir, hay que derogarla, ¿tá? Esto 135 hay que derogarlo. La lucha contra la LUC la vamos a seguir por otro camino. Sobre todo organizando gente, organizándonos desde abajo, fuera de lo político partidario. Lo político partidario es una forma de hacer política. Lo político y social es otra forma de hacer política. Nosotros estamos en defensa de la democracia, defensa de los derechos humanos, en este caso, con este proyecto. Y bueno, y los convocamos a que nos ayuden, que nos ayuden a Carmen, a ver a algunos que esté escuchando acá, que diga, bueno, lo vea porque Carmen no esté sola, nosotros tenemos un grupito en la costa, hay varios grupitos en Montevideo, tenemos compañeros en Villa Unión, tenemos compañeros en Tacuarembó, o sea, tratamos de reproducir esa fuerza que tuvimos, ¿no?, para enfrentar toda la luz, reproducirla desde abajo. Buenísimo. Bueno, 10 segundos. Segundos. No, lo que quería decir sobre ese dile del Partido Nacional de Paysandú, que él dijo, gracias a la universidad pública, soy abogado y pude leer toda la ley y decir que toda la ley es mala y que se está mintiendo. Digo, esa misma educación pública que hoy esta LUC la quiere destrozar. Sí, Fernando, dale. No. Quería un saludo para todos nada más, y vamos a seguirla, es un lindo lugar esto, vamos a volver otro momento, tal, ¿no? Buenísimo, bueno, los micrófonos de Las Picas están siempre abiertos para compartir la información que esté a disposición, sin duda que en este ratito es imposible abarcar ese pedacito de la LUC, igual es muy grande, pues son 135 artículos y varios temas que quedaron también en el tintero, así que no va a faltar la oportunidad de profundizar en cada uno de ellos. Agradecerles mucho. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vamos con otro temita de Tom Waits, Wrong Side of the Road. Ese mismo. El lado equivocado, equivocado de la calle. Cat on the railroad tracks, the wolf pain's blooming by the trestle. Yeah, I bought a rooster stones from a ditch, wash them down with bilge water, say you'll never snitch. Take the buttons from a yellow jacket, feather from a buzzard, blood from a bounty hunter's cold black heart. Gets the tears of a widow in a thimble made of glass. Your mama and your papa, they can kiss your ass. Poison all the water in a wishing well. Hang all them scarecrows from a sycamore tree. Burn down all them honeymoons, put them in a pillowcase. We're next to the switchblades and the amusement park for me. Strangle all the Christmas carols, scratch out all the prayers, tie them up with barbed wire and push them down the stairs. I'll wizard you a pistol, nightmares off your blinds. Them sons of bitches always seem to sneak up from behind, siphoning all the gas from your daddy's pickup truck. Fill up Johnny's tea bag, I got a couple bucks. Pour out a little perfume while ribbon in your hair. That you don't wake up the hounds. Terrible lightning from the side of the sky. Throw her in a cedar chest if you want to tell you why. Ring the gear shift now. I'm a 49 mic. Lie down here beside me. Let me hold you in the dice. You're gonna tremble till the throat out of the night. Sink your teeth into my shoulder, dig your nails into my back, till that little girl let go of my sleeve. Don't be a woman when I catch you. Come baby, fall in love with me. With my double barrel shotgun, box of shells, celebrate 4th of July. Well, do 100 miles an hour, spending someone else's dough. Drive on.